los aspectos más bellos de la espiritualidad católica es la alegría de la santidad. La santidad católica se muestra siempre alegre en diversos grados y matices. La alegría benedictina no es la alegría franciscana. La alegría dominicana es distinta de la del Carmelo. La alegría del austero San Jerónimo dista mucho de la del bonachón San Francisco de Sales, y así podríamos seguir viendo la peculiaridad de cada familia religiosa y de cada santo. Pero esa alegría, aunque con diversos matices, es idéntica en su fuente, en su curso y en su término, que es Dios. Todas estas alegrías alimentan el gran río de la vida que corre en medio de la Iglesia. Ellas se compenetran sin perderse, se unen sin destruir su ritmo, se armonizan y se completan para cantar al Señor y fundirse en el amor eterno. Hay alegría en la pobreza, en el espíritu de alabanza, en la luz, en el sufrimiento, en la acción apostólica. La alegría de San Agustín podríamos calificarla como un gozo en la luz. Precisamente él ha sido uno de los hombres que más ha gozado con la contemplación y hermosura de la luz interior. La luz, que es odiosa para los ojos enfermos, es amable para los sanos. La alegría de San Agustín se podría definir con las palabras con que se describe la vida feliz: el gozo de la verdad. El gozo de la verdad es el mismo gozo de la luz. San Agustín ha cantado con énfasis el deleite que recibe el corazón humano de la luz de la verdad, de la afluencia de la sabiduría. Ese deleite del corazón humano, del corazón fiel, del corazón santo, no haya otro género de deleite al que se pueda comparar. Aquí no caben comparaciones, es de otro género. Es muy diferente. Así, para San Agustín, el progreso en la vida espiritual es un crecimiento en el gozo de Dios. Es propio de los cristianos progresar y subir a Dios cada día y alegrarse siempre de Él y de sus dones. Es decir, la vida cristiana en todo su proceso va fielmente acompañada de la alegría. No conocen bien a San Agustín quienes le achacan un cierto pesimismo en la concepción del hombre. Es verdad que San Agustín se nutre del «conóceme a mí» y «conócete a ti», que da fuerza y tono a su especulación religiosa. Pero el conocimiento no se alimenta sólo de escarbar en la propia miseria, sino también se deleita en el esplendor de la imagen de Dios, que es el alma. Agustín sabía muy bien que de suyo y en sí mismo el pecado es un alimento insano, un manjar de enfermos y que produce enfermedad si al mismo tiempo no se cultiva la meditación de Cristo y los grandes tesoros y bienes que tenemos en Él. De miradas altas y bajas, de miradas al cielo y miradas a la tierra, de miradas a Dios y de miradas al yo pecador, resulta el sano y equilibrado conocimiento que dan los escritos agustinianos. Ya desde los comienzos de la conversión deseó San Agustín subirse con el pensamiento al más alto mirador de la fe, donde los ojos beben gozo y hartura celestial: Cristo. El misterio del Verbo encarnado le llevaba los ojos tras sí al catecúmeno y recién bautizado Agustín. Yo no me hartaba aquellos días, con maravillosa dulzura, de contemplar la alteza del consejo divino relacionado con la salvación del género humano. Y el agua bautismal le llevó todas las tristezas e inquietudes de su vida pasada. Este levantar el vuelo a lo más alto mientras se empapaba el valle de su alma de tiernas humedades, este entrar tan pronto en el misterio de Cristo, pinta el genio platónico y contemplativo del santo y la orientación cristológica de su piedad desde su ingreso en la Iglesia hasta su muerte. Un elemento sano dio equilibrio y fuerte serenidad al convertido de Hipona. No es que él cerrara los ojos a la miseria del hombre, que cuenta con él con uno de los más terribles psicólogos y analistas del pecado. Pero os miro siempre con más amorosa contemplación la misericordia de Cristo. Le interesó el hombre con todos sus problemas y tomó bien el pulso a la naturaleza lapsa. Sin parar la atención en los estados hipotéticos de la naturaleza humana, él se fue derecho al hombre concreto, el hombre que presenta la parábola del buen samaritano. San Agustín describe las situaciones con gran realismo espiritual. La vida humana se compone de consuelos y desconsuelos, de gustos y disgustos. Este doble aspecto nunca ha sido descuidado en las descripciones de San Agustín acerca del hombre, pero el centro de convergencia de sus miradas es siempre Cristo, que es quien equilibra y armoniza todas las notas. Por eso, con razón ha escrito el padre Merzk: la doctrina de San Agustín, a pesar de la nota de austeridad, y podría creerse un poco triste, que en ella pone el pecado, es alegre, es confiada, anchurosa e inmensa. Es porque el centro de todo es la vida interior que Cristo ha depositado en nuestras almas. Y esta vida es amor, bondad y aún alegría eterna. La concepción de San Agustín del mundo descansa sobre este principio. Y el mundo fue hecho por él. Porque el universo entero, desde las cosas supremas hasta la tierra ínfima, se halla sujeto al Creador, no al desertor. Al Redentor, no al asesino. Al Libertador, no al cautivador. Al Doctor, no al embaucador. Estas palabras parecen un himno triunfal para celebrar el optimismo religioso. La creación, la providencia divina, la redención, la revelación divina sostienen nuestra visión del mundo, que por muy negro que se pinte, está siempre en buenas manos omnipotentes. La presencia del mal es lo que enturbia más nuestro optimismo. Y a San Agustín se le cargaban los ojos de tristeza al contemplar sus ruinas, sobre todo en el género humano. Y al nombrar el mal, se nombra el pecado, que es el verdadero mal, el que más directamente se opone al bien y malogra su reinado. Pero el poder del mal está limitado y obedece también a un orden universal, de tal modo que siempre resulta de él algún bien, y el omnipotente y el justo no permitiría su existencia si no fuera bastante poderoso para obtener bienes de los males. Para San Agustín, doctor de la gracia, el hombre está herido, enfermo y aporreado, como el judío de la parábola del buen samaritano. Pero tiene un médico omnipotente que le puede sanar y curarle de su melancolía. El cristianismo no es una casa de inválidos entregados a los lamentos de la desesperación, sino una casa de salud donde se pueden curar todas las dolencias del alma y recobrar las fuerzas para vivir con alegría, con santidad y justicia. Porque tiene sus delicias el pecado, y no las tendrá la justicia. Destila su deleite el mal, y no lo destilará el bien. Ciertamente que sí. Dios derrama su suavidad, y por ella nuestra tierra dará su fruto, pues de no haber infundido antes el Señor su divina dulzura en nosotros, la tierra de nuestro corazón sería baldía y triste. La causa de tu tristeza es el pecado. Sea causa de tu alegría la justicia. Sentencia San Agustín. La justificación o la justicia da al cristiano salud y alegría. La doctrina católica de la justificación o gracia cura interiormente las heridas causadas por el pecado. La curación, o sanidad total, es causa de gozo en el catolicismo, como lo experimentó San Agustín en su propia conversión. ¡Oh! ¡Cuán suave se me hizo el carecer de las suavidades de las bagatelas! Y las que antes temía perderlas, ahora me complacía en dejarlas. Porque vos, que sois verdadera y suma suavidad, las echabais fuera de mí. Arrojándolas de mí, entrabais en su lugar. Que sois más suave que todo deleite, aunque no a la carne y sangre. A un periodo algo posterior, se refieren estas otras palabras. Habíais comenzado a serme dulce y dar alegría a mi corazón. Esta vena secreta del gozo mana del mismo renacimiento cristiano por el primer sacramento. Nuestro gozo comienza en la fe al renacer y llegará a su plenitud con el premio de la resurrección. Y así pudo escribir, sin duda apoyado en su experiencia, aún en el mismo hombre, cierta alegría de la buena conciencia es un paraíso. Quien testifica y saca a vista de todos estas confesiones, lo hace amaestrado por la vida propia, que se hace cántico y alabanza de la fe, sabiéndose desterrado en un mundo de malicias y desventuras. Algunas especulaciones religiosas de San Agustín son manantiales secretos de alegría. Por ejemplo, la doctrina de la gracia en la que fue maestro de maestros. El estado de gracia pone al hombre en una situación existencial que le hace sentirse hijo de Dios, que va seguro por el camino de la esperanza de salvación. Por muy patética que se quiera pintar la condición del hombre caído, por muy negros colores que se acumulen en el análisis contingencial de la existencia cristiana, el cristiano será siempre el hombre privilegiado que viaja a la sombra de Cristo, libertador de toda angustia y amparador de todo mal, sobre todo de los que más afligen interiormente al hombre. La gracia pone al hombre en comunicación amistosa con Dios y guarda todos sus valores positivos, convirtiéndolo en un viador que camina no hacia el fracaso total o el vacío de la nada, sino a la verdadera patria de su alma, donde se guarda su mejor patrimonio. Esta situación de esperanza, aunque le exige renuncias y desprendimientos dolorosos, naturalmente llena de júbilo su alma y pone en sus labios cánticos de alabanza. La gracia en su mejor esencia significa participación de la filiación adoptiva de Dios y liberación de todo miedo servil, porque está al servicio no de un amo distante, sino de un padre que le quiere. Y si el ser querido significa siempre una elevación y satisfacción espiritual, el ser querido de Dios y la conciencia de esta grande verdad es el mejor viático de la existencia cristiana, porque la llena de gozo y seguridad. Por eso, San Agustín presenta la gracia en su aspecto más libertador, como gracia deleitante que produce gusto y alegría interior en la adhesión al bien que se practica. Un derrame de dulzura es la gracia de Dios, por la que se nos hace deleitoso, deseable y amable cuanto Él nos manda. Este gusto del bien lo llama Agustín con unos términos que entraña gozo interior, lo mismo que los verbos con que designa o insinúa los efectos de la gracia, como atraer, halagar la voluntad, llevar tras sí el corazón, robarlo, causar agrado, dar gusto, contentar, mover el libre albedrío, picar el paladar interior. Con este vocabulario, da a entender que la gracia o la atracción divina de Dios no es violenta, sino se adapta a las más nobles aspiraciones del espíritu humano. Pero hay que subrayar que esta alegría en realidad es cristiana, es decir, toda ella viene de la fuente de Cristo. Porque el tiempo de la alegría, del descanso, de la felicidad, no procede de nuestros méritos, sino de la gracia del Salvador, de Cristo. Y si es verdad que la vena secreta del gozo cristiano mana de nuestra conciencia y fe de ser hijos de Dios, en tanto lo somos en cuanto la gracia nos ha incorporado a Cristo o nos ha hecho siempre miembros suyos, miembros de una cabeza gloriosa que nos guarda y ampara como propiedad suya y gloria y hermosura suya. Por eso, con qué emoción y gozo suyo y de los oyentes de Hipona y con qué viveza de expresiones debió pronunciar un día estas palabras en un sermón. Alborocémonos. Demos gracias a Dios por haber sido hechos no solo cristianos, sino Cristo. Entendéis, hermanos míos, lo que significa esta gracia. Admiraos, gozaos. Hemos sido hechos Cristo, porque si Él es la cabeza, nosotros somos sus miembros, el hombre completo, Él y nosotros. Hacernos una cosa con Cristo es meternos en la misma fuente de todo gozo, en la corriente viva de toda salvación y seguridad de esperanza. Esperanza de salvación, que es el secreto del gozo cristiano, que nos viene de nuestra cabeza, donde se encierran todos los bienes que pueden desearse. Por eso, destiérrese todo pesar de la vida de la fe. Con la esperanza de tantos bienes, no está bien que esté triste el templo de Dios. Allí habita el Consolador, allí el que no engaña en sus promesas. Aquí San Agustín introduce al Espíritu de Jesús como fuente también de alegría interior, que alivia con sus consolaciones el viaje de los cristianos a la eternidad y les hace cantar en él. San Agustín y todos los que viven esta espiritualidad no andan cabizbajos, cohibidos y oprimidos en la presencia de Dios, como amo severo, sino que viven libres e interiormente vestidos con traje nupcial de fiesta ante el Dios amor que se deja abrazar por el hombre. Toda la labor espiritual de los cristianos tendrá como premio una visión de paz eterna, destino último de todas las criaturas. Se ha definido la espiritualidad agustiniana como combatiente. Creer es luchar, esperar es luchar, amar es luchar. Ser santos es combatir hasta la muerte. Por eso no es extraño que la paz sea el ideal del cristiano. La aspiración a la paz tiene en San Agustín uno de los intérpretes más clásicos del cristianismo. Ciertamente, él no gozó de paz en este mundo ni antes ni después de convertirse. Agustín suspiró por la paz y la cantó con acentos muy entrañables. Cuando estaba dando las últimas pinceladas a la ciudad de Dios, que le costó tantos sudores y tiempo, con qué lágrimas y anhelo debió de mirar al cielo al escribir estas palabras. Allí descansaremos y contemplaremos. Contemplaremos y amaremos. Amaremos y alabaremos. He aquí lo que será el fin que no tiene término. Pero aún no había llegado para él el fin que no tiene fin. Los enemigos exteriores e interiores seguían en su lucha contra la ciudad de Dios. Y el descanso le viene en el asedio de Hipona por los bárbaros, bajo una amenaza constante. Muchos años antes, también al terminar otro libro, Las Confesiones, dirigió a Dios esta plegaria. Señor Dios, dadnos la paz, puesto que nos lo disteis todo. Dadnos la paz del reposo, la paz del sábado, la paz sin ocaso. Pues todo este orden hermosísimo de cosas buenas en extremo, cumplida la duración que le señalasteis, ha de pasar. Han tenido su mañana y les aguarda inexorablemente su ocaso. En su predicación habló muchas veces sobre la paz interna y externa de la Iglesia y del reposo sabático o de la visión de la paz. Puede servirnos de ejemplo este pasaje. Hermanos, pues ¿qué será aquel bien cuyo deseo nos enciende y nos fuerza a suspirar y nos quema, haciéndonos pasar por tantos trabajos para conseguirlo y verlo, como lo oísteis en la lectura del apóstol que nos dice: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución? Ya veis que no faltan combates, pues luchamos con nuestra concupiscencia. Luchamos fuera con los infieles y con los hombres indisciplinados. Peleamos dentro con las sugestiones y las turbaciones pasionales. En todas partes estamos en guerra todavía, porque el cuerpo que se corrompe pone su yugo sobre el alma. Agonizamos todavía porque el espíritu es vida. Con todo, el cuerpo está muerto por el pecado. Pues qué bien será el del mundo futuro. Si el Espíritu habita en vosotros, el que resucitó a Cristo de los muertos, también vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que en vosotros habita. Cuando, pues, nuestros miembros mortales sean vivificados, entonces ya nada resistirá al Espíritu. Ya no habrá hambre ni sed, porque éstas son compañeras de la corrupción. Tú te rehaces porque hay algo en ti que te deshace. Contra nosotros pelean los deseos de los deleites carnales. Es porque llevamos la muerte en la misma flaqueza corporal. Mas cuando la misma muerte quedare convertida en un ser inmutable, y la corrupción que hay en nosotros se convirtiere en incorrupción, y lo mortal se vistiese de inmortalidad, a la muerte se le dirá: ¿dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Ya no quedará ningún enemigo. Y al ser destruida la muerte, le sucederá la inmortalidad. El bien por que suspiramos será la paz. He aquí, hermanos, el gran bien de la paz. ¿Buscabais cómo se llamaba? ¿Es el oro, la plata, la hacienda, los vestidos? No. Es la paz. No la paz como se halla entre los hombres, traicionada, inconstante, voluble, insegura, ni la paz como la tiene un hombre individual. Porque ya hemos dicho que el hombre lucha, aunque dome todas sus codicias. Todavía está en pie de guerra. ¿Cuál será, pues, aquella paz? La que ni ojo vio, ni oído escuchó. ¿Qué paz será, pues, aquella? La de Jerusalén. Porque Jerusalén se interpreta visión de paz. Así pues, te bendiga Dios desde Sion, y veas los bienes que hay en Jerusalén, y los contemples todos los días de tu vida. Aquella paz la alcanzan los que hayan sido aquí portadores de paz. El anhelo de la paz está sostenido en San Agustín por la experiencia del tiempo y la visión de la ciudad celeste, por la tensión entre la fe y la visión. Marta y María convivían dentro de él, pues ambas andaban entre pucheros y trébedes mientras sus ojos ardían y paseaban por el cielo. En la simbología temporal, vierten su luz los ríos de Babilonia, en cuyas orillas gemían los cautivos de Israel con las arpas mudas y el deseo del retorno a su patria. ¿Cuánto gimió también San Agustín en su terreno cautiverio? Oh Jerusalén, ciudad cuya posesión será sin fin. Yo en esta vida y en esta tierra pobre, peregrino y gimiente, estoy privado de la paz y predicando la paz. No la predico por mí como los herejes que buscan su gloria. La paz sea con vosotros, y no tienen la paz que predican a los pueblos. Pues si la tuvieran, no romperían la unidad. La predico por la casa misma de mi Señor, por la iglesia, por los santos, por los peregrinos, por los pobres, para que suban allí, pues les decimos, iremos a la casa del Señor. La vehemencia que San Agustín manifestaba de unirse a Dios y reposar en él, la consideran algunos como fruto de experiencia de muy altos goces interiores que reciben en nombre de gracias místicas. Tal parece ser el sentido de las frases de las confesiones. Tú me has tocado, y yo me he lanzado como una llama hacia tu paz. Así define San Agustín la vida eterna. La vida eterna será una vida bajo el señorío de Dios, una vida de intimidad con Dios, una vida recibida de Dios, una vida que es el mismo Dios. Lo mismo aquí en el tiempo como allí en la eternidad, donde la bienaventuranza es concebida como plenitud de vida. El doctor de la gracia siempre la define en términos de relación o participación. En su origen, en su dinamismo funcional, en su subordinación, en su plenitud última, la vida siempre vive unida a la fuente. Esas cuatro relaciones definen la vida cristiana lo mismo en el tiempo que en la eternidad. Por eso, la más lúcida expresión de la espiritualidad agustiniana es la gracia que viene de Dios y nos hace vivir en Dios, nos pone todo bajo la voluntad de Dios y nos premia con la plena participación de Dios. San Pablo llegó en su experiencia mística a sentir en sí mismo la vida de Cristo, hasta parecerle que no era él quien vivía, sino Cristo vivía en él. Vivo yo, mas no yo, sino Cristo vive en mí. Aquí, más que un vivir, es un ser vivido por otro, en otro y con otro. Así concibe San Agustín la dicha suprema de la gloria, que parcialmente también se disfruta en la vida de la gracia o espiritualidad cristiana. Es el vaso del Espíritu que se ensancha y entra y cae dentro de la fuente misma de la vida, como la esponja que se sumerge en lo interior del mar. La inmersión en Dios, concebida con nuestras categorías temporales, no nos da la verdadera idea de la vida eterna. Toda forma de tensión que se origina de la indigencia radical del hombre, que le impulsa a buscar lo que le falta y hace de él un viador, un buscador, un peregrino, un soñador de paz y descanso, cesa al llegar a esta fuente de aguas vivas, donde todas las grandes aspiraciones, la verdad, la hermosura, la dicha, la eternidad, la paz, se aplacan y colman. Conviene caer en cuenta al mismo tiempo que estas formas de relación que nos dan la plenitud de la vida nos sirven para conocer mejor el estado de gracia, la situación temporal de los cristianos que viven en gracia. Pues también el estado de gracia significa una vida espiritual que viene de Dios, se desarrolla bajo su influencia y su misión y va en compañía de Dios. Y es el mismo Dios que habita en los justos, en los santos. Es decir, la vida eterna es una continuación de la vida de la gracia en el tiempo, bajo la misericordia de Dios. La recibimos como una donación total, de forma que desde el principio de la fe hasta el gran don de la perseverancia, la mano de Dios socorre y ampara, conforta y ayuda, libera y premia a los que le aman y siguen. Ahora es tiempo de conversión incesante, pues lo que califica el tiempo actual es la presencia de los contrarios que nos provocan a pelear. Ellos están dentro y fuera de nosotros y no se dan reposo en inquietarnos. Pero en la ciudad celeste no habrá contrarios, ni enemigos, ni odios, ni discordias, ni banderías. La bandera de la paz perpetua será la reina que allí impere. Bajo la bendición de Dios, todos los ciudadanos gozarán de suma paz para siempre.